Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este sábado en el Museo de Arte Moderno. El motivo por el cual nos encontramos reunidos aquí es en el contexto de la exposición Silencio, Rumor, Grito, que es una revisión del acervo del Museo de Arte Moderno en el contexto de los 50 años del MAM. Esta exposición surgió a partir de tres ejes. El primero de ellos fue la revista Artes Visuales, en concreto el número 9, que se publicó en 1976, donde se desborda una discusión entre diferentes agentes de la cultura de esa entonces y todavía presentes alrededor del arte, el feminismo y el género. Esa discusión fue encabezada por Carla Stewell y participaron personas como Rita Ede, Teresa del Conde, Cordelia Urbeta, Ángela Gurría, Hilda Rodríguez, Berta Taracena, que la semana pasada nos acompañó aquí. Por otra parte, el otro eje de la exposición proviene de una revisión de Maca Strauss, que nosotros conservamos un par de obras de ella en el acervo de arte moderno, y ahí fue donde se configuró el eje discursivo de la exposición alrededor de las exploraciones abstractas de entre 1960 y 2012. Y por último, el marco de los 50 años de rescatar la historiografía y la identificación de información de estas obras, de cómo fueron adquiridas, cómo llegaron al acervo. Una parte muy importante es el papel de Carmen Barreda, la primera directora del Museo de Arte Moderno, que al ser designada la directora del proyecto primero para el Museo de Arte Moderno y después ser la primera directora del Museo de Arte Moderno, consiguió un vasto fondo de obras gracias a que ella directamente se las pedía a los artistas para el nuevo museo que íbamos a tener en la Ciudad de México. Y consideré pertinente generar una mesa de debate en el que discutiéramos una especie de espejeo entre esta discusión que se llevó en 1976 y actualmente. Entonces, ahorita apuntalaré un poco más esta propuesta de la mesa, pero quiero agradecer pues el tiempo y la aceptación de esta invitación a Débora Dorotinsky, que es miembro de la UNAM, es directora de posgrado de Historia del Arte, también a la doctora Karen Cordero, que trabaja en la Universidad Iberoamericana, y la artista Mónica Mayer, que sin duda estoy muy agradecido porque son tres mujeres que tienen mucho trabajo y que aún así sí son un espacio para venir a platicar. Quiero empezar, yo solamente voy a moderar esta mesa, pero sí quiero introducir el índice por el cual se organizó esta mesa. Y bueno, la revista de Artes Visuales, de la que les comentaba, de 1976, en su contraportada tiene esta imagen del sistema de bancos de comercio que hoy es Bancomer, que dice: mujer es única para dar amor, para hacer un hogar, pero no es eso únicamente. La moderna mujer mexicana tiene múltiples facetas y en todas sobresale. Sin perder su natural belleza y dulzura, es dinámica, capaz, activa, eficiente, porque lleva dentro un deseo infinito de superación. Nosotros, en el sistema de bancos de comercio, sabemos que sus necesidades bancarias pueden ser diferentes a las del hombre. Por eso, en cualquiera de nuestras oficinas, deseamos atenderla este año y todos los años como ella lo exige. Para servir mejor, vamos a conocer mejor. Y bueno, esta es la portada donde se desborda la discusión que hubo en 1976. Y aquí es de las protagonistas: Ángela Gurría, como se nos había comentado, Berta Taracena, María Teresa del Conde, Rodelio Urbeta, Rita Eder, junto con Ida Rodríguez, Fiona Alexander, Aide Fopa y Eugenia Hoffs, Helen Escobedo, Antonia Guerrero, Yema Cecilia García, Paulina Lavista, Sofía Dusali, María Elena Christens. Y las preguntas que discutíamos, que se discutía en esta revista, pues va a abordarlo de manera más particular Débora Dorotinsky, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Por poquito me dejas sin presentación, Octavio. Muchas gracias, Octavio. Yo quisiera, más que una ponencia, leerles algunos fragmentos precisamente de este número y presentarles las preguntas. Si me haces favor. Bueno, un agradecimiento al Museo de Arte Moderno. En definitiva, ha tomado la delantera, a pesar de que la proporción de obras de mujeres artistas en la colección es pequeña. El museo ha tenido intervenciones importantes justamente en replantear y pensar qué pasa con las mujeres artistas en México. Este primer número, dedicado al arte de las mujeres artistas en México, además contiene una enorme cantidad de imágenes, algunas sí de la colección, otras no, y creo que es un número, está el número 9 de la revista Artes de México, que vale la pena regresar sobre él y reflexionar. En 1975 se organizó en la Ciudad de México la primera conferencia global del Año Internacional de la Mujer. Quizás se trataba, como propone Andrea Yunta, de una estrategia del gobierno de Luis Echeverría Álvarez por mejorar la percepción internacional que se tenía del país después de la masacre de Tlatelolco en 1968. En relación a esta celebración del Día Internacional de la Mujer, se realizaron en México 3 exposiciones con el tema de la mujer y el arte. En el Palacio de Bellas Artes se presentó la obra, la exposición La Mujer en la Plástica. En el Poliforum Cultural Siqueiros se mostró Pintoras y Escultoras de México, y en el Museo de Arte Moderno se colgó La Mujer como Creadora y Tema del Arte, en la que, por cierto, la mayor parte de las obras eran de artistas varones. Como parte de este evento, se llevó a cabo un seminario cuyos resultados se dieron a conocer en el número 9 de la revista Artes de México, una publicación trimestral del propio museo que fundó y de la cual fue editora por muchos años Carla Stelde, y quien hoy día reside en Nueva York. En marzo de 1976, finalmente aparece este número de la revista. En ese momento, el director del museo era Fernando Gamboa. El número está dedicado al tema Mujer, Arte, Feminidad. Y vamos a ver por qué es importante esta discusión. Hay que tener presente que el texto de Linda Nochlin, que se ha considerado por muchos años como fundacional para la historia feminista del arte, ¿por qué no han habido grandes mujeres pintoras?, se había publicado en la revista Art News en 1971, y además Carla Stelbeck hace referencia directa a este texto en la presentación de la revista. Y bueno, es interesante darse cuenta, y esto lo podrán ver ustedes en la introducción que hacemos Mayra Daluca, Ana Paula Simeoni y yo, a un número de la revista Artelogy, el número 5, en el que se publican alrededor de 20 artículos sobre artistas mujeres en América Latina. La recepción que hubo de este texto de Nochlin en México fue muy temprana, comparada con lo que fue en el resto de América Latina. La convocatoria para el seminario que organizó Stelbeck, se enviaron 5 preguntas. La primera, ¿a qué atribuye usted la ausencia relativa de figuras femeninas en las artes plásticas mexicanas, tanto en el presente como en el pasado? Si las corrientes estéticas informal y formales han sido formuladas y definidas por artistas hombres, necesariamente tuvo que influir sobre el desarrollo de la artista mujer. ¿Cómo cree usted que lo resolvieron las pintoras más destacadas hasta hoy? La tercera, si usted observa la obra de pintoras o escultoras mexicanas de hoy, escoja uno o varios ejemplos, ¿cuáles serían las determinantes formales femeninas en ella? La cuarta, si usted, como artista plástico, considera que su feminidad está presente en su obra, ¿a qué causas adjudica esto? Y si no lo ha pensado, explique por qué no y cómo resuelve integrar su condición de mujer en una sociedad dada, como la mexicana, eliminando conscientemente ese aspecto de su obra. Y la última, En contraposición a lo dicho del ejercicio de la creación artística en México, la historia del arte y en parte la crítica de arte son campos en los que actualmente predomina la presencia femenina. ¿Cómo explicaría esto? Sobre esta predominancia habría mucho que decir, ya venía yo discutiendo con Mónica sobre este tema. Según Carla Stelbeck, más que intentar dar una respuesta a estas interrogantes, una respuesta exacta, el propósito de la reunión era, cito a Carla, animar e incitar a responder. Es decir, poner a las mujeres convocadas a pensar en un tema que quizás no estaba sobre la mesa de discusión, más que tratar de decidir si el arte que producen las mujeres en México se diferencia de la obra que producían los hombres. Participaron en el seminario historiadoras del arte como Ida Rodríguez Trambolini, Rita Eder, Teresa Viconde, Emma Cecilia García, muy joven en ese momento, antropólogas como María Eugenia Stadenhagen, la doctora en Derecho Sara Chazán, la psicoanalista doctora Eugenia Hobbs, la poetisa Margaret Randall, las críticas de arte Alaide Fopa y Berta Taracena, las escultoras Ángela Gurría y Ellen Escobedo, en ese entonces Ellen era directora del MUCAR en la UNAM, la fotógrafa Paulina Lavista, las pintoras Mayra Landau, Fiona Alexander, Antonia Guerrero, y como observadoras estaba la propia pintora Cordelia Urueta, que había tenido una exposición acá en el museo, y la escultora Juana Eras Velasco. De los textos que el número 9 ofrece, podríamos resumir que se resaltaron los siguientes temas y problemas que para los años 70, antes de que el concepto de estudios de género, con los contenidos que hoy identificamos de esta aproximación al mundo, hubiera cuajado. El debate nos permite apreciar la tensión entre una aproximación esencialista a las mujeres, ligada a una idea un tanto decimonónica de feminidad, y el verdadero surgimiento del concepto de género como lo que se construye a partir de la cultura y que marca cómo un individuo de sexo masculino se hace hombre y un sujeto de sexo femenino se hace mujer. En la discusión general, me parece, se destacan algunos temas recurrentes propios de las preocupaciones del periodo. El primero, la lucha de clases y contra la desigualdad en los países de América Latina, con una fuerte influencia todavía del pensamiento marxista, en la que se antepone la solución a la lucha de clases antes que resolver el problema de las mujeres. Segundo, la ambigüedad respecto a la feminidad como una característica particular de la obra de las artistas mujeres y el despertar una discusión que pasa de tratar de identificar aspectos formales como una línea o como el color, como característicos de las mujeres, a ponderar el asunto del tema en la obra. Y tercero, el surgimiento de temáticas particulares que sí se pueden identificar como representantes, perdón, como expresamente ocupadas con los problemas de las mujeres y que se manifiestan en una suerte de autorreferencia, autobiografismo o búsqueda de una identidad personal. Un tiempo después, Mónica Mayer ha hecho ya una división de esta preocupación por lo autobiográfico y por la definición de una identidad personal como en tres partes, ¿no? Que se dio como en tres formas. De las participantes me voy a referir a las intervenciones de Ida, de Tere de Conde y de Rita, bueno, porque fueron mis maestras, porque son mis colegas y porque me parece que son intervenciones muy interesantes. También voy a hablar de la doctora Stadenhagen. Ida Rodríguez y Tere de Conde ofrecieron una perspectiva que vista desde hoy parece complementarse. Rodríguez Trampolini argumentaba que en la cultura occidental moderna, cito, las mujeres no han hecho ninguna aportación esencial que la caracterice como femenina, fin de cita. Es decir, que no existe ningún elemento formal, objetivo, que sea natural y esencialmente femenino. Más bien, para Trampolini, la conciencia de clase debía anteceder a la de sexo y que la pérdida de relevancia o efectividad en el trabajo creativo de las mujeres, de las sociedades primitivas a las sociedades industrializadas contemporáneas, siguiendo la reflexión de Federico Engels, surge con la llegada de la propiedad privada, la familia y el Estado. Es decir, con el paso de las sociedades matriarcales a las sociedades patriarcales y a la sociedad de clases. Ida insiste, cito, el fondo del problema hay que buscarlo y está profundamente enclavado en las estructuras socioeconómicas de esta sociedad patriarcal y del capitalismo. Fin de cita. Por su parte, Teresa del Conde argumenta lo siguiente. Sí, lo femenino se nos presenta siempre como algo abstracto e indefinible. Lo conocemos por sus manifestaciones. Si se manifiesta en alto grado en ciertas mujeres, solemos decir de ellas que son dulces, suaves, astutas, sensibles, sensitivas, etc. No se nos ocurre que estos mismos atributos se encuentran generosamente repartidos también entre los hombres. Esto nos lleva a aventurar un deslinde. Una cosa es la mujer y otra lo femenino, aunque ambos sustantivos guardan relación. Y más adelante dice, lo que conceptuamos como femenino obedece a una infinidad de determinantes, a la herencia cultural, a la educación, a la clase social, al periodo histórico, etc. Fin de cita. María Eugenia Stavenhagen, desde una perspectiva antropológica, explicó que la mujer campesina aún podía tener un espacio de producción objetual relevante dentro de su comunidad. Y cito a María Eugenia. Ahí donde ella plasma su sensibilidad artística expresa de una manera colectiva las pautas estéticas, la manera de ver el mundo, la concepción del color y de la forma propias de la cultura de su grupo. Fin de cita. Y su intervención me parece pertinente porque ya destaca desde muy temprano en las intervenciones feministas en las historias del arte en México que el sujeto mujer, lejos de ser una entidad homogénea y uniforme, está marcado y atravesado por una serie de diferencias que la particularizan. También me parece interesante que en 1976 se esté marcando la diferencia entre el arte culto y el arte popular, en un momento en el que este tema está por hacer aparición en la discusión dentro de la propia historia del arte mexicano. No por acaso, el primer coloquio internacional de historia del arte que organizó el Instituto de Investigaciones Estéticas se tituló justamente así, la dicotomía entre el arte culto y el arte popular. Por su parte, Rita Eder propone responder a la tercera pregunta. Si usted observa la obra de pintoras o escultoras mexicanas de hoy, escoja uno o varios ejemplos, ¿cuáles serían las determinantes formales femeninas en ella? Eder propone trasladarnos al campo del arte fantástico y al surrealismo, pues nos ayudarían a pensar más allá de las determinantes formales a las elecciones temáticas. Y cito a Rita. El surrealismo ofrece la posibilidad de una introspección, de expresar una búsqueda de identidad, de captar y traducir procesos de pensamiento, en última instancia, de expresar un, si se quiere, obsesivo interés por sí mismo. Fin de cita. Y más adelante, cuando se refiere a la obra de Remedios Varo y Frida Kahlo y la compara en sus reflexiones con la obra de Judy Chicago, en particular con la pieza Dinner Party, Eder concluye, vuelvo a citar, no se trata de poder establecer relaciones formales, sino de resaltar la preocupación de revelarse y conocerse a sí mismo dentro de la pintura. Fin de cita. Dadas estas reflexiones que aparecen en el número de la revista, y esta es mi fotocopia de la biblioteca del museo, justamente lo que me gustaría pensar es cómo hemos cambiado de rumbo y cuánto difieren las preguntas que nos hacemos hoy en día, y me gustaría que quizás después de que Karen y Mónica intervengan, pudiéramos regresar sobre estas preguntas, quizás una por una, y revisar cómo nos plantearíamos hoy en día, cuáles serían los cuestionamientos que nos haríamos hoy en día, particularmente considerando la exposición que Octavio ha curado. Gracias. Bueno, si quieres, Karen, hacemos contigo. Sí, empezamos por esto. Hacemos unos recocheos. Sí. ¿Qué es pasa aquí? ¿Te corres el ¿Cómo está ahorita lo de Tina Fari? Si de Tina Fari todavía no era. Pues me está hablando de la preparación de los dibujos, no del dinner party, es verdad. Está, porque ya hay dibujos, ya están los dibujos para una serie. porque empieza el 78, pero ya están llamados ya que dibujos como tienen. Cosas muy pequeñas. Bueno, perdón, buenos días, muchas gracias Octavio por la invitación de participar en esta mesa y platicar sobre estos temas que siempre creo que vale la pena sacarlos. Y bueno, un poco entrando en diálogo con lo que ha platicado Octavio, lo que ha comentado Débora a nivel histórico, yo voy a retomar lo que literalmente me envió Octavio, como el objetivo de la mesa, siendo muy obediente, que nos dijo que el objetivo de la mesa de debate es señalar las problemáticas de representación de artistas mujeres en acervos públicos y cómo es que afecta esta representación a la historiografía o historiografías del arte. Entonces, bueno, básicamente quisiera hablar de unos cuantos puntos que fui anotando al reflexionar sobre esto, y traje una serie de imágenes que no están directamente relacionados con los, bueno, están relacionados con los puntos que voy a comentar, pero no se trata en este caso de hablar de las imágenes, sino más bien de hablar de ciertas problemáticas que me interesan, ¿no? ¿Cómo contamos la historia del arte en México? Depende mucho de lo que hay en las colecciones públicas y luego de lo que se muestra en las exposiciones, ¿no? Tal vez estos puntos suenan un poco básicos, pero son de alguna manera el punto de partida que quisiera tomar para desarrollar un poco una reflexión sobre estos aspectos, ¿sí? Entonces, la manera en que contamos la historia del arte tiene mucho que ver justamente con las obras que tenemos a la mano, porque de alguna manera son una de las referencias principales que hay cuando nos ponemos a escribir, cuando nos ponemos a dar clases, cuando nos ponemos a ilustrar libros, ¿no? Y esto se complementa en ocasiones, tal vez no insuficientes, con lo que se muestra también en exposiciones temporales, que a la vez dan la oportunidad de conocer obras que no están en las colecciones públicas, de ponerlos en diálogo con las colecciones públicas y, bueno, también tener acceso a imágenes, a acervos y a la reproducción en catálogos y materiales anexos a esas exposiciones para la construcción de una historia del arte, ¿no? Entonces, eso es algo como muy importante, porque siempre finalmente construimos la historia a través de las huellas que tenemos, ¿no? Huellas visuales, huellas verbales y huellas de alguna manera que se van asentándose en nuestra cabeza a través de visitas a museos, a través de lo que ha aparecido en las portadas y las páginas de los libros de texto gratuitos, que en gran parte pues, se ilustran con obras que provienen de las colecciones públicas, creo que de hecho al 100%, porque no hay ninguna obra en los libros de texto gratuitos que proviene de una colección privada, ¿no? Entonces, es muy importante pensar en eso porque nos alerta precisamente la importancia de esta pregunta que ha planteado Octavio, de, bueno, ¿por qué es importante pensar en lo que hay en los acervos públicos, cuestionarlo y ver la relación que tiene con temáticas de género? Entonces, a la vez, un poco complementando esto, lo que hay en las colecciones públicas depende en algún grado, sin duda menor en mi punto de vista, y tal vez desafortunadamente, de lo que contamos en la historia y crítica de arte, porque también tiene, bueno, un fuerte influjo de un lado en la contemporaneidad sobre todo, pero también en los momentos del pasado del mercado de arte y el coleccionismo, tanto las derivas propias del coleccionismo público, que responden a muchísimos factores, algunos pues casi parecerían azarosos, ¿no? Pero bueno, tienen que ver con los gustos, los intereses, las ideologías de personas que estuvieron en el poder en determinados momentos dentro de las instituciones culturales. También tiene que ver con las relaciones personales de estas personas con instituciones y también con individuos, ¿no?, que han coadyuvado en momentos a que sus acervos terminan formando parte de manera a veces temporal y a continuación a veces de forma permanente de los acervos públicos, ¿no? Y también tiene cierta relación con las exposiciones que se han hecho, que en algunos casos, en varios de los museos del INBA, por ejemplo, ha derivado en la presencia de obras en colecciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, en algún momento cuando estudié la colección del Carrillo Gil, la representación de mujeres artistas en su acervo, es con la excepción de dos obras, un par de obras que quedaban del primer acervo de mujeres, del primer acervo de Carrillo Gil, casi todo el resto de las obras productoras femeninas en el acervo de Carrillo Gil era resultado de obras que fueron quedando como donaciones de los artistas que habían hecho exposiciones en el museo en los 70s, 80s en adelante, ¿no? Entonces, pues eso por supuesto pues, tiene su aspecto también azaroso porque depende de qué quiere donar el artista, pero creo que es algo importante porque nos hablaba de alguna manera del hecho de que, bueno, de un lado a partir de los 70s y 80s sí hay más presencia de mujeres artistas en el campo artístico mexicano, hay más presencia de ellas en las exposiciones del Carrillo Gil, aunque todavía mucho menor que la presencia de hombres artistas, ¿no? Y de alguna manera es una de las formas que hubo una adquisición de cierto acervo de mujeres artistas en un museo que en su acervo originario prácticamente no contaba con ninguno, ¿no? Y de hecho, para colmo, pues Carrillo Gil se deshizo de algunas de las obras de mujeres artistas ahora consideradas muy importantes, como Frida Kahlo, Hombre Izquierdo, además de otros hombres, como Rufino Tamayo, etc., porque bueno, por los cambios perfectamente justificables, pues en su colección finalmente, en su gusto, o sus relaciones, o su deseo de lo que quería coleccionar. Entonces, bueno, regresando un poco entonces a mi segunda aserción, ¿no? Lo que hay en las colecciones públicas depende de lo que contamos en la historia y crítica de arte, también se dan otras relaciones en este sentido, ¿no? Por supuesto, pues hay un elemento importante de colaboración entre los museos y la historia y crítica de arte, aunque yo diría que los museos tienen una dinámica y una forma de trabajar propio, porque son una escritura principalmente a partir de objetos y espacios, y no a través de la palabra, pero de alguna manera a nivel historiográfico, pues el diálogo entre los conceptos y los planteamientos que se han hecho, por supuesto, está detrás de los objetivos y las iniciativas en varias exposiciones y en algunos casos en los procesos de colección en los museos. Aunque debo decir que creo, en el caso por lo menos de los acervos públicos que conozco en México, en muy pocos casos su proceso de formación, si para no decir que ninguno, fue con base en una decisión, digamos, a partir de una especie de valoración historiográfica. Tal vez ahorita la colección que se ha ido formando en el MOAC, en adición a la que ya se contaba, es el único que de alguna manera contempla como un criterio historiográfico, por supuesto parcial e individual, pero de alguna manera más sistemática en ese sentido, y en gran parte porque se ha ido formando a partir de una serie de exposiciones, como en la era de las discrepancias, ¿no?, que hicieron como un planteamiento, algo de planteamiento historiográfico, y a la vez, bueno, eso derivó en la formación de las colecciones del museo, y poco se ha ido siguiendo ese proceso, ¿no?, como es el caso de la exposición que tienen actualmente. Entonces, bueno, aquí bueno, son algunas imágenes, perdón, que se refieren un poco a ese contexto de las exposiciones históricas que de alguna manera han hecho planteamientos muy influidos por la ideología de su momento y que reflejan esa relación de poder que está detrás de las exposiciones. Y bueno, eso de alguna manera se relaciona con este tema de género, porque sin duda la presencia en términos de género y en términos de discursos también relacionados con el feminismo y los estudios de género tiene, por supuesto, primordialmente que ver con relaciones de poder, ¿no? Por supuesto, las relaciones de género no son las únicas relaciones de poder que están en juego. En estas exposiciones a las que se aluden estas portadas hay muchas otras relaciones internacionales, sobre todo tratándose de dos exposiciones realizadas en Estados Unidos, ¿no? E incluso las inclusiones que se han hecho en la segunda parte del siglo XX de algunas artistas mujeres como parte del canon y hasta en el estrellato de exposiciones del arte mexicano, tanto nacionales como en el extranjero, como es el caso de Frida Kahlo y María Izquierdo, aquí representados, también corresponden en buena parte a una replicación de las relaciones de poder y los modos de configurar el discurso de la historia del arte en términos de grandes figuras, grandes genios o grandes genias. De alguna manera, el manejo que se hace de los artistas corresponde a los patrones que ya están planteados en otras exposiciones o planteamientos museológicos ya consagrados, ¿no? Por eso, bueno, una de las cosas que quisiera subrayar es que si bien la presencia de mujeres artistas en, en colecciones y de museos y exposiciones es importante, creo que una de las concepciones equívocas de que muchas veces surge cuando hablamos de la relación de acervos y exposiciones en género es que, bueno, se trata de hacer más exposiciones de mujeres artistas, ¿no?, o tener más obras de mujeres artistas en las colecciones, ¿no? Y desde luego se trata de eso porque es pues, un estudio mínimo, bueno, como la que ha hecho Octavia y los que han hecho otras personas sobre los acervos públicos. Única va a hablar un poco más de estadísticas en este sentido, entonces no voy a profundizar en eso, pero un estudio mínimo demuestra que desde luego la historia de la presencia de mujeres y de alguna manera de obras que nos hablan de disidencia de género en las, los museos y aún más en las exposiciones, qué se ha mostrado, porque Octavia ha sacado cosas que están en el acervo, pero no se han mostrado casi nunca. Este, de alguna manera es una historia más de ausencias y no de presencias, ¿no? Y es bien importante entonces historiar esas ausencias y, como se ha hecho en este caso, hacerlos evidente y hablar de eso, ¿no? Pero no se trata de hacer como exposiciones token, no se trata de solo de contar cuántas obras hay de mujeres, cuántas obras hay de hombres y, bueno, de los temas o formas que representan el tema de género, ¿no? Sino realmente hace falta un cuestionamiento a fondo de este aspecto en el campo del discurso museal, incluyendo conexiones, curaduría, museografía, difusión, entre otros aspectos, ¿no? Uno de mis caballitos de batalla, podríamos decir en ese sentido, o podemos decir desde una forma más amable, uno de los libros que a mí me ha inspirado mucha reflexión y he utilizado muchísimo al trabajar y tanto en la curaduría como en la escritura sobre este problema, es justamente este libro, Encuentros en el Museo Virtual Feminista, de Griselda Polo, con el subtítulo Tiempo, Espacio y el Archivo, muy importante el subtítulo, ¿no? Donde argumenta, y bueno, voy a parafrasear un poco lo que viene citado aquí en la pantalla, ¿no? Que ella argumenta que el feminismo como postura estratégica nunca puede estar plenamente presente en el museo, justamente porque se trata de un cuestionamiento del poder, ¿no? Y explora en ese sentido en su texto el poder de la palabra y la publicación en un formato distinto de textos e imágenes para sugerir lecturas alternativas, ¿no? En ese sentido, bueno, subraya que un museo feminista no es un depósito de objetos conocibles que exhiben algo feminista, una actitud, una posición, una esencia característica de una unidad ilusoria mujer, sino es una práctica, un laboratorio crítico y teórico que interviene en y negocia las condiciones de producción y, por supuesto, el fracaso de la diferencia sexual como eje crucial de significado, poder, subjetividad y cambio, así como su mediación en las prácticas críticas, ¿no? Y bueno, voy a regresar a eso al final porque creo que es muy importante también no quedar como en una idea fija que hay una fórmula para resolver eso, sino más bien se trata de insertar esas reflexiones dentro de nuestras prácticas, dentro del ámbito del museo y constantemente buscar cómo se da el diálogo y estar cuestionando a nosotros mismos y a las instituciones con respecto a las relaciones de poder en ese sentido, esperando que no sean estáticos, ¿no? Si fueran estáticos podríamos inventar una fórmula, ¿no? Pero como no son estáticos, esperamos, hay que ir viendo qué se hace, cómo se hace y a veces ensayando diversas estrategias a la vez. No sé cómo ando en términos de tiempo, voy a apurarme un poquito. Hay otro texto que me parece muy importante, que se refiere más a la parte historiográfica, que es la de linaje paterno de la artista plástica Mira Shore, donde insiste justamente en la importancia de cómo se escribe la historia de las mujeres artistas y en algo que de alguna manera se corresponde con lo que Griselda Pollock ha llamado como una especie de genealogía materna, un poco en opuesto a este linaje paterno, porque argumenta que cuando escribimos sobre mujeres artistas, incluso cuando se incluyen las historias del arte, se tiende a justificar su presencia o analizar su presencia en relación con figuras masculinas ya consagradas, ¿no? O en términos de valor que corresponden a una historia del arte ya basada en un canon con una serie de factores de género implícitos, tanto a nivel de su concepción institucional como a su nivel, al mismo nivel de su concepto de arte, ¿no? Como también ha señalado o citado Gerhard, ¿no? En algunos museos se han presentado recorridos alternos desde la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estuve hace un par de días, horas casi, en España, estábamos platicando con una de las personas que desarrolló en el Museo Reina Sofía un recorrido alterno desde los feminismos, de su acervo, como tratando de propiciar que dentro de una estructura que no corresponde a una lectura de género particularmente, se podría hacer como una infralectura, ¿no? Una metalectura que propicia otras alternativas, ¿no? Y esto con Débora, próximamente vamos a ensayar algo de este estilo en el MUNAM, ¿no? En muchos casos, este tipo de recorridos rompen con una perspectiva diacrónica o cronológica en la historia del arte, basado en grandes figuras o genios o conceptos de la gran obra de arte, como poniendo en juego cosas que cuestionan justamente las jerarquías implícitas, utilizando materiales que tal vez no son consideradas obras de arte, materiales de archivo, confrontando materiales fotográficos y palabras de formas distintas para propiciar otro tipo de confrontaciones, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces pues encontramos la posibilidad también de construir esas infralecturas, por así decirlo, ¿no? Y apartarnos justamente de esa idea de las grandes figuras, de los genios, de las corrientes ya consagradas, ¿no? Y buscar, crear confrontaciones de obras que nos también nos convocan como historiadores o críticos a buscar otras palabras y otras formas de hablar de lo que está pasando en las obras y entre las obras, ¿no? Y ahí es como muy importante, creo, el ejercicio curatorial, ¿no? De la confrontación, del diálogo en lo que ponemos las obras, también en el discurso y también en el espacio. Ahora, en la historiografía del arte desde una perspectiva de género feminista, a nivel historiográfico, digamos, desde los años 70, 60, 70, yo destacaría una serie, bueno, esto es un poco en relación con el tema anterior, bueno, ahorita dejo esto para tener algo enfrente provocador, ¿no? Yo destaco como tres momentos que voy a resumir muy brevemente, ¿no? Para llegar a mis últimos argumentos sobre los retos para museos y acervos públicos en ese sentido, ¿no? En la historiografía del arte feminista, en un primer momento, una de las cuestiones del que se habla es la presencia y o ausencia, como he mencionado, de mujeres artistas en la historia del arte, algo que se contrarresta principalmente con trabajo de archivo e historiografía, y en algunos casos también de atribución, ¿no? Porque hay un gran número de obras en la historia del arte, pues que se han atribuido a hombres o anónimos, ¿no? Y que de repente se descubre que pues resulta que no es el caso, ¿no? En sí, bueno, son los procesos de la propia historia, ¿no? De borrar la presencia de mujeres, ¿no? Otro aspecto importante es la lectura de género implícito en la construcción de la mirada en el arte, ¿no? De alguna manera esto sería como una segunda etapa que no implica una evolución, sino sumar otra perspectiva a la historiografía del arte feminista, que es cómo desde una lectura de género construimos otra mirada en el arte, ¿no? de alguna manera tratando de identificar las maneras en que las obras de arte tienen implícitos en la manera en que plantean sus espectadores implícitos una serie de relaciones de poder con miradas de sujetos concebidos en términos genéricos, ¿sí? Y en términos de la manera en que ciertos momentos en la sociedad se plantean las relaciones de hombres y mujeres, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la manera en que se enseñan el trabajo de materiales, algo aludido un poco en esta transparencia, ¿no? Y muchos otros aspectos de la historia del arte. Entonces, otro aspecto súper importante de la historiografía del arte feminista es justamente llamar la atención sobre este aspecto y convertir en uno de los temas de estudio la reflexión sobre la mirada a nivel dialógica, ¿no? No solo lo que está en la obra, ¿no? Porque las cosas no están en la obra, sino la forma que la percibimos y los cambios que puede haber en nuestra forma de concebirlo, verlo, cuando tomamos en cuenta una perspectiva de género, incluso cómo con la escritura podemos hacer posible ver y analizar y experimentar otras cosas en relación con las obras, ¿no? Y desde luego a través de la escritura curatorial también, ¿no? A través de su confrontación, como mencioné hace un momento, ¿no? Y de ahí, bueno, deriva o se suma a estas iniciativas historiográficas antes mencionadas, otra más, que es la que a mí me obsesiona principalmente en este momento, como muchos de los presentes saben, que es la escritura del arte como la construcción de, históricamente, de una relación dicotómica entre objetividad y subjetividad, o una supuesta objetividad y subjetividad, una relación dicotómica entre lo personal y lo político, que justamente desde el feminismo y en los estudios de género se busca desmontar, ¿no? Para propiciar la posibilidad de otras lecturas y la apertura, como también mencionaron ya algunas de las autoras que citó Débora, de una visión más abierta de las posibilidades de género y las posibilidades de ser, ¿no? En el arte y en la vida. Bueno, aquí nomás son algunos ejemplos de otras exposiciones que han abordado estos temas. Aquí, bueno, un guiño a la cuestión del archivo. Voy a dejar esto mientras hablo de mi... pensando de mi último punto, ¿no? Entonces, quisiera comenzar mencionando desde mi perspectiva ¿cuáles son los retos para museos y acervos públicos o que se hacen públicos al exponerse, ¿no? Porque desde luego es una de las funciones principales del museo y del arte en general, como crear público, tener públicos, crear espacios públicos o experiencias públicas, individuales y colectivas, ¿no? Justamente, bueno, quisiera como hablar un poco de los retos que implica esa tarea para que luego nos ponemos a comentar y debatirlos, ¿no? Uno, desde luego, que es fundamental, y a pesar de todo lo que he dicho, no hay que dejarlo por supuesto al lado, es la adquisición de obras y acervos que representan el género de forma igualitaria, ¿no? Cuestionando las jerarquías impuestas, que se justifican muchas veces por medio de los supuestos juicios de valor, como he mencionado, que en realidad son la naturalización de prejuicios construidos desde la desigualdad, ¿no? ¿Qué cosas ponemos en los museos, ¿no? Hay una serie de prejuicios extraordinarios en este sentido que se han ido desmontando, pero la verdad también siguen muy presentes, ¿no? Simplemente pues poner objetos que no se consideran arte o la manera en que se valora la adquisición de esos objetos, todavía creo que es un elemento de debate muy significativo, ¿no? Aquí estoy mostrando nada más algunos de los elementos que, pues, de archivo, precisamente, que se podrían considerar en este contexto, ¿no? Esta naturalización de prejuicios construidos desde la desigualdad, yo creo que es algo que constantemente habría que comentar y, bueno, implica un análisis muy a fondo de tanto los procesos históricos como los contenidos, como las prácticas, ¿no? Y las relaciones de poder implícitas en las instituciones, en la construcción de las exposiciones y la construcción de las relaciones entre las exposiciones y sus públicos. Otro aspecto importante es el replanteamiento de los discursos expositivos para justamente introducir el cuestionamiento de las dicotomías y jerarquías de género en las perspectivas a las que invitan las muestras, ¿no? Por medio de la confrontación de objetos, como he demostrado en las imágenes anteriores, objetos y textos, incluso otras cosas, ¿no? Sonidos, otros elementos multisensoriales, la disposición de objetos en el espacio, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? Creo que muy pocos. ¿Qué sería, qué implicaría una museografía feminista, ¿no? ¿Cómo el canon museográfico controla o determina nuestra forma de relacionarnos con los objetos, ¿no? Incluso la fijeza de los objetos en el espacio, esta relación de poder que tiene el objeto en relación con nosotros, su forma de casi religioso que se nos impone, que debemos de establecer, ¿no? Dando una audiencia, como decía Anna, a las obras de arte, ¿no? Y bueno, finalmente, por supuesto, son sumamente importantes eventos paralelos como esta, que ponen en discusión y en diálogo y hacen posible otras miradas justamente a los discursos, expositivos, ¿no? Y nuevamente, bueno, lo voy a volver a señalar en ese sentido, es fundamental señalar que, porque pues sabemos, a Mónica le hiperconsta, ¿no? Que no se trata, cuando hablamos de género y una política feminista en las instituciones, solo de hacer exposiciones de mujeres artistas, ¿no? Sino de plantear otros discursos que incluso cuestionan y desmontan esta dicotomía femenino-masculino y sus bases e implicaciones, ¿no? Está a nivel internacional, es afortunado, pero se da el diálogo hoy en día, ayer, antier, mañana, en ese sentido, ¿no? No, esa exposición no nos interesa porque es una exposición de género y ya hicimos uno hace 2 años, ¿no? Bueno, pues ya pusimos varias exposiciones de mujeres, entonces pues el tema de género ya no es importante, como si fuera una especie de cosa que podrías como poner una curita, y entonces bueno, ya nos deshicimos de ese problema para el resto del año, el resto del sexenio, el resto del siglo, ¿no? Y bueno, fundamentalmente, como mencioné hace un momento, y con eso cierro, creo que lo básico para todo esto es la concepción dialógica de estos procesos, ¿no? Dialógica en el sentido de siempre estar observando e implicándose uno, no solo el otro, en esos procesos y analizando, justo como lo plantea Griselda Polo, una perspectiva feminista en el ámbito museológico como una estrategia, ¿no? No como un resultado, no como algo que está ahí, y la relación desde luego de lo que pasa en los museos con estas nuevas escrituras del arte a los que estaba aludiendo. Muchas gracias. Thank you. Bueno, pues buenas tardes. Siempre es un gusto estar aquí con tan queridas colegas, amigos y demás. Pues casi todos los del público, ¿verdad? Nos conocemos y siempre andamos en estas cosas discutiendo. Entonces, pues es un gusto estar aquí. Yo voy a hablar un poco de cuáles han sido los datos que las mismas artistas hemos ido reuniendo en este tema de la presencia y la participación de las mujeres aquí voy a, o en museos, en galerías, etcétera, etcétera, y cuál ha sido esta participación. Pero quería, antes de que se me olvide, mencionar que de hecho esa revista de artes visuales es la culpable de que yo me haya ido a Estados Unidos al arte feminista. Me salté toda la discusión de las mexicanas, no me pregunten por qué, y entonces me fui hasta lo que decía Judy Chicago, y que tenía una escuela de arte feminista, y vine con Carla y le dije, oye, pásame la dirección de estas cuatas, y me fui a estudiar allá, porque se me decía que estaban planteando las cosas desde otro punto de vista. Yo sentía muchas veces que la discusión aquí se quedaba en, no, el arte es universal y no se tiene que hablar de esas cosas, y no, ya que sea la lucha de clases, ya que hayamos resuelto eso, nos ponemos a hablar de estas otras problemáticas, ¿no? Pero sí es como, wow, esta revista fue como lo que realmente fue un cambio muy grande para mí en la vida y que me lleva a todos estos planteamientos. Entonces voy a hablar de estos datos, los datos duros y muy duros de la presencia de las mujeres artistas o la ausencia de las mujeres artistas en todos estos espacios, que bueno, quizá es un poco absurdo decirlo aquí porque todos los que están de ese lado lo saben perfectamente igual que yo, pero creo que es importante también hablar de quiénes han estado haciendo o quiénes empezaron a hacer como todo ese trabajo de hablar y de gritar y de cuestionar y de decir, bueno, ¿por qué no se está ahí? Entonces uno de los primeros artículos, yo creo, que se escriben sobre el tema es el de Papilas y Retrateras, grupo en el que estuvo Karen, en el cual, de un taller que daba yo en San Carlos, que se van a ver en las galerías qué es lo que estaba pasando. Ante este no es cierto, no pasa nada. Fue ir a hacer realmente esta investigación, pues con las herramientas que teníamos, ¿no? Porque pues todas estábamos como empezando en este asunto. Entonces, por ejemplo, era muy divertido ver lo que le contestan a Patricia Torres aquí, visitando galerías en la Zona Rosa. Llegué a una en la que el dueño me aseguró que no existe discriminación en el arte contra las mujeres, que si yo pensaba eso era porque padecía complejo de mujer. Al preguntarle a cuántas mujeres representaban, no se le hizo extraño aceptar que a ninguna. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas divertidas con las que nos topábamos todo el tiempo, y yo sigo padeciendo complejo de mujer. Me temo que cuántos años después seguimos en las mismas. Por cierto, hace cuando fueron los 25 años del Museo de Arte Moderno, por ahí escribí un texto que hablaba que la época en que más exposiciones de mujeres artistas había habido fue en la época de Gamboa, sorprendentemente. No de que las mujeres, las mujeres directoras. Él apoyó a Carla para que Carla empezara con la revista. Con la revista, con todo esto, ¿no? Pero el porcentaje era bajito incluso en ese momento, ¿no? A ver. Bueno, no ha cambiado que este texto de octubre del año pasado, no, ¿de qué? De febrero del año pasado, sigue planteando George Vazelitz que el problema más grande de las mujeres artistas es que ninguna puede pintar. Entonces, no estamos locas. Realmente hay algo allá afuera que está como completamente en contra de lo que de esa igualdad que supuestamente ya por leyes y demás tendríamos, ¿no? Hay textos míos en los cuales yo también he escrito con las herramientas que tengo, porque yo siempre digo, bueno, pues alguien cuestione mis estadísticas, ¿no? Hasta ahorita nadie las ha cuestionado, pero alguien cuestiónelas y póngase a hacer también este trabajo de qué es lo que está pasando, ¿no? Pero en 90, según los datos del INEGI, era muy interesante ver que de las 19.500 mujeres dedicadas de lleno al arte y al espectáculo, 17.000 percibían menos de un salario mínimo por su trabajo. Entonces, bueno, pues es muy claro que seguimos haciendo el trabajo por puritito amor al arte, ¿no? Y se van las estadísticas de lo que son las becas. En ese momento yo planteaba que solo 10% de los eméritos eran mujeres, no sé cómo esté ahorita, 22% del Sistema Nacional de Creadores eran mujeres, y en lo de artistas jóvenes del FONCA sí había un porcentaje un poco más parejo, ¿no? Pero bueno, estos datos los hemos acabado haciendo las mismas artistas. Yo no he visto hasta ahorita un proyecto del gobierno que haga un estudio que plantee realmente cómo está toda esta situación. Lo que sí me queda muy claro después de todas estas estadísticas que les digo, yo las voy sacando sin tener herramientas para sacarlas, es en nuestro archivo de Pinto Miraya que de los 40.000 textos que tenemos sobre de textos periodísticos sobre arte contemporáneo, solo 1.803 son de mujeres artistas, que si las matemáticas no me fallan, es como el 4%, ¿no? Entonces, ni siquiera el 10% que se dé en otros lugares, se escribe mucho menos sobre mujeres artistas de lo que artistas. Y no es porque sea como mala onda y que los críticos estén pensando no voy a escribir de mujeres artistas, me las voy a pegar a todas. Es que ya de manera natural, incluso yo que mi objetivo era escribir sobre mujeres artistas, creo que escribí como un 40% de lo que escribí sobre mujeres artistas. Entonces, hasta pensándolo nos sale ya natural invisibilizar el trabajo de las artistas, ¿no? Los datos duros de Inda Sainz, que está aquí presente, que en uno de sus textos menciona que el trabajo de las mujeres artistas vale, bueno, cuesta, ¿no? No sé si vale, pero cuesta tres veces menos que el trabajo de lo que producen los hombres. A ver, a lo mejor ya se quedó sin pila. El micrófono sí, pero yo no. No, ya sabemos que tú no te quedas sin fila, Mónica. Entonces, bueno, pues me parece, no escriben de ti, tu trabajo pues te lo pagan menos, van pasando cositas que, bueno, no son como alentadoras para que una siga trabajando, ¿verdad? Los datos de Betsabé Romero, y estos me llamaron mucho la atención, aparte que son un poco más recientes, que son de 2011, plantea que sí, estudiantes hay más o menos el mismo número de hombres y de mujeres en las escuelas de arte, que eso ya pasaba desde que yo estudié en los 70. No hay como una diferencia en términos de acceso a educación. Pero van bajando las solicitudes de mujeres a las becas, pero la que se me hace gravísima es de que los jóvenes creadores les dan el mismo número proporcionalmente a los chavos y a las chavas de becas, pero entran muchas menos mujeres artistas de las jóvenes creadoras a pedir beca. O sea, todavía siendo jovencitas y todavía incluso estando en la escuela de arte, ya tienen tan integrado el chip de que no la van a hacer, que no se atreven a meter becas en la misma proporción que los hombres. Entonces, bueno, ahí hay también como que hay que trabajarle como en las instituciones, pero hay que trabajarle en toda la parte de nosotras mismas y de qué están aprendiendo las chavas en las escuelas, que ya para cuando salen de la escuela ya saben que no la van a hacer. Entonces, eso se me hace como muy grave, ¿no? Bueno, lo de las colecciones del Estado, que tienen un máximo de 10%, 11% aquí, de obras de mujeres artistas, y entre las privadas a lo más que llegan es a 20%, que es la colección de Coppel. Entonces, bueno, pues, está grueso. Los datos duros de Silvana Gesualdo, que no sé si conocen su tesis, pero tiene una tesis muy interesante de la participación de las mujeres en los museos, y de 70 muestras en el Palacio de Bellas Artes. Creo que subió un poco el año pasado, porque ¿cuándo fue la de Cordelia? La de Olga Costa, la de Luis Bourgeois, entonces subió un poquito el porcentaje. Yo creo que casualmente, porque estaba una exalumna tuya de directora del museo, ¿no? No sé qué vaya a pasar ahora, pero había como ya todos había una visión de lo que se tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, incluso dos de las exposiciones no son sobre artistas. En otros lugares es todavía peor, ¿no? En el Museo Nacional de Arte, ninguna. En 19 años no se presenta una sobre exposición de un artista. En el Museo Nacional de San Carlos, en 43 años, tampoco. Y eso que ya cambiaron las cosas, como dice ahí, ya el feminismo ya pasó de moda, ya no tendríamos que estar hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, y eso que ya. Aquí un poco reforzando lo que dijo Karen ya, que son las mejores excusas de los museos para no presentarle trabajo a las artistas, quien tenga más sugerencias, podemos ir agregándole ahí. Pero sí, constantemente nos encontramos con eso, ¿no? El año pasado ya expusimos trabajo de un artista, aquí ya había una de fotógrafos, en por eso no, eso se lo dieron a Cecilia García, la excusa de por qué no se presentó su exposición aquí. La número 3, que esa nos pasa siempre, ¿no quieres una individual? ¿Qué te parece si mejor presentamos su trabajo con otras 3 artistas? Que digo yo que es el síndrome de juntas y agarraditas de la mano. Sí, hermanas, al fin hermanas. Que exponer juntas porque no podríamos, y luego son 3 mujeres juntas, pero como son esas curadurías con criterio genital, digo yo, ¿no? Nada más por la cuestión biológica, no hay como otra cosa detrás de por qué estamos juntas. Y bueno, las otras, claro, les prestamos el estacionamiento durante 3 días en el Palacio de Bellas Artes, las exposiciones de la agrupación esta de mujeres artistas, siempre era la exposición en el sótano y luego creo que ya les daban la sala a Damo Guari durante 3 días, siendo que lo que tendría que haber habido es como un cuestionamiento realmente y buenas exposiciones, ¿no? Y otra que nos hemos encontrado recientemente, ¿no? Realmente hubo artistas latinoamericanas importantes en esas décadas, como ya asumiendo y tragándose la historia de siempre, ¿no? Ahora, para mí la pregunta clave en todo esto es siempre ¿qué hacemos ante esta discriminación? De lo que habló Karen a profundidad, pues de entrada hay que rehacer la historia desde un principio, hay que contar otras narrativas, hay que verlo desde otro punto de vista. Estoy segura que tienen que hay las herramientas desde la historia para hacerlo, pero yo creo que aquí nos vamos mucho con repetir siempre la misma historia y ese irla cambiando nos cuesta mucho trabajo, ¿no? A través de leyes, en España sí tienen la ley esta que promueve la igualdad, entonces sí, de repente sí se han ido al plan, que a mí no me acaba de gustar mucho, pero al plan de decir, van a comprar obras 50% de hombres y 50% de mujeres porque es dinero público y hay leyes que promueven que no haya. A la larga yo creo que eso no, me gustaría que dejara de pasar porque no tiene que ser el trabajo porque es bueno el trabajo, pero en cierto momento como para combatir eso, pues igual quien quiera y nos ayuda y funciona, ¿no? Hay también, como por ejemplo, aquí en México está lo del modelo de equidad de género que lo plantea Silvana Gesualdo, que está en todas las instituciones, pero por ejemplo vienen al museo o vienen a las instituciones de Conaculta y hacen un estudio sobre si tienen, si padecen acoso sexual las secretarias y las funcionarias y la gente que trabaja en el museo. Entonces se quedan como en eso, nunca hay un cuestionamiento a partir de esta ley de lo que pasa en las colecciones y lo que pasa en otros aspectos. Entonces creo que bueno, habría que ver hasta dónde podemos aprovechar esas leyes que existen para que no nada más se cuestione en un nivel superficial cuestiones de género, sino que se cuestionen de una manera más profunda, ¿no? Ahora, pues sí, vamos a acabar en lo que hace uno de manera personal, ¿no? Me da mucho gusto además estar en esta mesa porque pues aquí fuimos las 3 cómplices con el grupo Mémora de ver que el archivo de Ana Victoria Jiménez, feminista que muchos de ustedes conocen muy bien, quedara en la Universidad Iberoamericana. Y a partir de trabajar yo con este archivo de Ana Victoria, que conozco de toda la vida porque yo estuve con ella en muchas de esas manifestaciones, pero de irme para atrás y ver el archivo y ver qué es lo que ha pasado, eso me hace bien bonito que aquí también se fueron como para el archivo de lo que pasó hace no sé qué tantos años en esta revista, como para ver qué está pasando ahora. A partir de ver ese archivo, para mí ha sido un cambiar de forma de pensar un poco, ya lo mencionó Karen también, un poco de pensar, bueno, esto es lo que está pasando aquí en las instituciones, pero qué parte no he hecho yo, o qué parte de la historia yo misma me creí y he seguido repitiendo y no he cambiado, y eso es lo que yo creo que, para mí por lo menos es en donde creo que tengo que ir luchando, ¿no? ¿Qué parte de las historias que yo misma me he creído y he seguido repitiendo no se han cambiado, ¿no? Se dona el archivo de Ana Victoria, se organiza esta exposición maravillosa que fue Mujeres y qué más, en la cual colaboramos entre las jóvenes que estaban saliendo de la Ibero para hacer la curaduría y las jóvenes que estaban en mi taller de arte y género para hacer un planteamiento y ver, bueno, qué relación tiene eso que estaba pasando en los 70s con lo de ahora, qué relación tiene que ver eso que discutían esas mujeres en esta revista con lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Cómo reactivamos esa historia? Porque nos la borran bien rápido, no son ni 20 años y ya se borró y ya no estamos ahí de nuevo, ¿no? Los 20 que a mí me cayeron al visitar ese archivo son, bueno, el movimiento feminista fue un movimiento basado en lo cultural. Y eso acaba siendo muy importante, porque, bueno, dicen, ¿a quién se le ocurre hacer una manifestación en ese momento? ¿Quién se acuerda que era la lucha de clases y todo lo demás? Y estas señoras van y hacen una manifestación contra el mito de la madre. Entonces, es una lucha plenamente dentro de lo cultural. El planteamiento del feminismo se va como por lo cultural. Ahora, que ni las feministas ni el arte le han hecho caso al arte feminista y a los planteamientos que van desde ahí, es algo como muy preocupante, porque se plantea una lucha que nos cambia mentalmente todo, pero la estructura afuera no ha cambiado como para que se pueda dar la discusión tanto desde el arte como dentro del feminismo. Pero para mí eso fue como fundamental entender de repente qué tan importante habían sido esos cambios que se estaban planteando en ese momento, ¿no? El arte feminista es invisible tanto en el ámbito feminista como en el arte contemporáneo. Están ahorita preparando en el MOAC una exposición sobre los grupos, ¿no? ¿Cuánto les apuesto a que no metieron nada diferente de la misma historia que siempre se ha contado? Los grupos fueron, mira, proceso Pentágono, no sé qué, marzo. ¿Y dónde estaban todas estas cuestiones? ¿Dónde estaba lo que era un arte político que estaba metido en una práctica cuando no se sabía ni qué era performance, no se sabía qué era, no había ni los términos desde el arte? Y desde el arte nunca se ha recuperado y desde el feminismo tampoco, ¿no? Pero seguimos como repitiendo las historias y como que no nos atrevemos a cambiarlas ya y abrirlas. La generación de los grupos es este cachito y no, como el feminismo estuvo 2 años después, eso ya no entró. Y como esto era activismo y no era arte, eso tampoco ya entró. Y a mí me da mucho coraje porque yo me voy y veo exposiciones en otras partes del mundo, las de la red de conceptualismos del sur, por ejemplo, exposiciones como Perder la forma humana, en donde ya se están desdibujando todas estas fronteras, y aquí seguimos como repitiendo la misma historia, como que estamos tan, como que ha habido tan poquito, como que nos sentimos tan pobres que no nos atrevemos a romper con lo que tenemos, porque si no repito la misma historia está tan borrada que se va a borrar más, ¿no? Ahí no sé qué es lo que pasa, en fin, ¿no? Y luego pues muchas veces las mismas, nosotras mismas lo hemos borrado. Yo me acuerdo muy claramente en la exposición esta que se hizo en la Ibero, cuando hicimos la cronología, y está la cronología del feminismo, del arte, de no sé qué, y no nos incluimos en la cronología, no incluimos el arte feminista en la cronología, no hay como esa cuestión de hablar de lo propio. Somos muy buenas como para organizar las exposiciones de los demás, pero es muy difícil, a mí misma me cuesta. Cuando estaba organizando esto, digo, ay, voy otra vez, voy a hablar de mi trabajo y desde mí misma, pues sí, hablo de mi trabajo y desde mí misma como acto político, porque a las mujeres no se nos ha estado permitido y nos cuesta mucho trabajo y es muy difícil de repente decir, sí, mi trabajo tendría que estar ahí, o sí, el trabajo de las mujeres, no sé qué, no estamos acostumbradas. Por eso las chavitas cuando salen de la escuela no se atreven a meter a las becas y decir, sí, yo soy la artista y me merezco que me den todas esas becas, y mi trabajo es sensacional. Tan no es así que no se meten. Entonces las invito, por favor, como acto político, hagan actos de poner su ego por delante, de fortalecer el ego propio y de salir así como violentamente y decir, sí, sí, somos las chingonas, ¿qué? ¿No? Entonces, bueno, pues yo estoy en ese proceso de hacer eso, entonces les voy a platicar de esta pieza que estoy haciendo, que es mi acción personal, que es una acción de ir a los museos e ir con las feministas y decirles, aquí está el trabajo. Ya no como en el plan de los 70s que me gustaba más ir como gritando, sino más me gustaría venir a hacer manifestaciones a los museos como para visibilizar esa ausencia de las mujeres, pero en buen plan. Bueno, no tienen la información, aquí está, es un primer paso. Meter la información a los museos es un primer paso. Ya después habrá que tomar todas estas otras acciones, pero sí, ahí estoy, hice un expediente sobre, ya no sobre las mujeres artistas, sino... A mí específicamente sí me interesa el trabajo de las feministas, porque yo creo que se está cuestionando además que el arte sea una cuestión estética y se está planteando que tiene otros intereses y otra manera de ver la historia y otra manera de ver por qué se junta ese conjunto de mujeres artistas, ¿no? Entonces, bueno, me fui al Museo de la Mujer, donde el Museo de la Mujer, por ejemplo, se hizo con fondos reunidos por donaciones de los artistas. Y vas, y la primera vez que busqué que había sobre mujeres artistas, no tenían nada, no tenían ni tu libro, no tenían, tenían la tesis de Silvana porque acababa de hacer una curaduría ahí, y entonces yo creo que fue aislado, ¿no? Ya para cuando fui, hicimos un taller, que aquí participantes en el taller, y ya tenían un bonche de libros. Entonces yo no sé si ya para entonces los habían conseguido, los habían juntado ante la reclamación. Pero fue como un buen plan, ¿no? Bueno, aquí les donamos estos libros, que otros que no tenían, juntaron ellas, y cómo hacemos esas pequeñas luchitas para visibilizar el trabajo. Entonces les doné este expediente de artes feministas, de arte feminista. Me fui también pues, al encuentro feminista, que no había ido yo, porque mi militancia siempre ha sido desde el arte. Los rollos feministas son bien gruesos, ¿no? Yo, este tipo de lucha me cuesta a mí mucho trabajo. Entonces, bueno, ahí estamos en la plenaria, las jóvenes subieron y tomaron, se armó una bronca de esos maravillosos que solo voy a ver en este tipo de encuentros, y yo pacientemente les iba enseñando mi archivo. Véanlo, vean este trabajo, planteen, cuestionen si el arte, si el feminismo es un movimiento esencialmente cultural. ¿Por qué no estamos utilizando el arte, que es una herramienta especial de la cultura, para trabajar? ¿Por qué el arte sigue siendo eso que dejamos al final cuando ya estamos todas cansadas para ver si nos entretenemos? Entonces tiene que haber este cambio desde ambos lados, ¿no? Y al final pues se las puse a la salida, donde todas tenían que pasar por ahí, saliendo de la plenaria, para que no hubiera excusa ni pretexto de que no habían visto que estaba todo este trabajo de mujeres artistas, de artistas feministas, que no conocen y no utilizan, ¿no? Pues me fui al MOAC también, entonces ahí también en una conferencia, así un poco como esta, presenté el trabajo y se los dejé. Y así me he pasado como por todo el país entero, y voy a ver a Tijuana, y voy a Veracruz, y voy a todos lados, y a todo mundo les llevo como este trabajo para que lo conozcan, ¿no? Entonces, bueno, pues como aquí también, aquí está, para que tengan en su centro de documentación, para que no haya excusa ni pretexto, si hubo artistas feministas desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI, si hubo, y ahí hay algunas de ellas, ¿no? Está, para que no haya excusa. Un poco el archivo es esto. Son artistas que todas por lo menos no se les pararon los pelos de punta cuando les dije que era un archivo feminista, porque todavía hay muchas artistas que dicen, ay no, qué horror, pero yo no soy feminista, yo no tengo nada que ver con esas cosas espantosas. Es un archivo porque si algún día se arrepienten las podemos sacar, no hay pete, y puede crecer también, entonces no hay bronca, ¿no? Está toda esta lista, y al final dije, bueno, ¿por qué no incluía a Sara Minter, por ejemplo? Pues porque se me fue, ¿no? En algunas, pero espero que vaya creciendo. Hay muchas que no incluí porque, pues, se me fue. Esta es una variedad muy amplia, tratando de abordar como todas estas, desde artistas muy jovencitas que están empezando, que por cierto, Liz Misterio tiene una revista bien padrísima en internet que se llama Histeria, que está maravillosa porque son de estas jóvenes artistas feministas que digo, yo me encanta porque me espantan. Veo su revista y digo, ¡ay! Soy mamá y prostituta. ¡Ay, qué cosa tan gruesa!, ¿no? Entonces ya son como esta otra generación que está planteando cosas desde otro punto de vista que me parece maravilloso. Entonces están ellas incluidas. Están incluidas artistas como Susana Campos, que en los 70s empezaron a plantear exposiciones de mujeres artistas cuando era un reto plantear exposiciones de mujeres artistas, y realmente se estaba haciendo algo que rompía, ¿no? Artistas como Lucero González, que bueno, ya saben que ella abrió el Museo de Mujeres Artistas, pero además participa en la revuelta, ahorita por ahí voy a mostrar alguna de sus fotos, con cuestiones que parecían performance en los 70s, que eran una cosa extraña de teatro experimental, y que creo que tenemos que ir reuniendo y planteando desde el arte de otra manera, ¿no? Las diseñadoras que trabajaron muchísimo, que generalmente tampoco se incluyen dentro de las artes visuales cuando se plantea esta imagen de las artistas, artistas como Inda Sainz, que tiene todo un trabajo a partir de otras mujeres, de rescatar otras pintoras de la historia, de aprender a partir del trabajo de ellas. trabajos como los de Carla Rippe, que cuestiona en esta serie de dibujos el hecho de la belleza y las mujeres que meten a la cárcel y cómo no se pueden juzgar, en fin, las distintas perspectivas de Lorena Wolfer, que obviamente tiene una gran trayectoria dentro de la cuestión del arte feminista y un trabajo muy comprometido, o el trabajo de Ana Victoria Jiménez, volviendo a ella, que a mí en tantas exposiciones que organicé nunca se me ocurrió pensar en ella como fotógrafa, como artista, porque son como las documentadoras de las manifestaciones, ¿no? Entonces, pues esas no son artistas, pues ¿por qué no? O hace su trabajo ahí personal, pero no está en el medio artístico, y entonces yo misma no pensaba en ella como para incluirla. Entonces, ¿qué tantas son las cosas que vamos dejando afuera? O porque son documentadoras, o porque era trabajo en manifestaciones, o porque no están en el medio artístico y a lo mejor a ella no le interesa y nunca le ha interesado, pero a mí sí me interesa que su trabajo esté dentro de lo que se discute en el arte y cambiar lo que aceptamos o no aceptamos como feminista, ¿no? El mismo caso de gente como Rodney Enciso, que también ha documentado todo el trabajo del feminismo desde los 70, y yo no lo he visto en exposiciones de fotografía, porque no pensamos en esos artistas en los que está en la militancia del diario. Ina Riasco, que acaba siendo un poco el mismo caso, y hablando de tantas obras de mujeres anónimas, bueno, Ina tiene muchas piezas que son virales en internet, pero no se sabe de quién son, porque cae otra vez en este anonimato, y yo me pregunto, pues, cuántas piezas virales no son de mujeres y ni siquiera asumimos que son de mujeres artistas que están participando con ese trabajo, ¿no? Pero igual, desde el activismo, no hemos visto ese trabajo desde el arte, no lo incluimos, siempre las incluimos, somos las artistas, pues, que Carla, que Magali, que las que estamos más en el rollo de los museos, ¿no? Y bueno, pues también hay como colectivos, porque hay mucho trabajo colectivo dentro, especialmente dentro de las jóvenes, y no nada más existió Cuerpo de Gallina Negra, ha seguido habiendo otra serie de colectivos y tenemos que ponerle los reflectores encima para contar ese material y tenerlo. Pues yo hasta ahí la dejaría, ahí les dono eso, por favor lo pueden copiar, reproducir, no hay ningún problema, tienen toda la autorización y hay bastante información como para que se pueda ir moviendo estas otras cosas, ¿no? Pues gracias. Pues mucho. Ay, esto no sé. Es el que no tiene pila, bueno, ya. Bueno. Te pasamos el dedo. Ay, perdón. Muchas gracias, muchas gracias, Mónica, por la donación, que por supuesto la vamos a reproducir y la vamos a activar. Gracias a Karen y a Débora, pero a mí me gustaría lanzar una pregunta propuesta a la vez, que es cómo podemos desde, en mi caso, la institución, en su caso como artistas, investigadoras, etcétera, generar políticas públicas, bueno, no generarlas porque no somos quienes las generamos, pero sí incentivar la discusión, por ejemplo, en los procesos de adquisición de obra, que como bien tú apuntabas el caso de España, donde existe una ley donde sí hay un 50% de adquisición de artistas, hombres, artistas, mujeres, y la responsabilidad que tenemos ante esto, ¿no? Porque justo si hay un trabajo de investigación, un trabajo de difusión desde otras plataformas, pero remontándonos al caso de la revista Artes Visuales del 76, de la representación de las mujeres en los museos, que pues esa representación obedece principalmente, en primer lugar, a donaciones, porque no hay ni siquiera una política pública de compra de obra, ya sea para hombres o mujeres. Y en segundo lugar, cuando suceden estas convocatorias de compra, de adquisición de obra por parte del Estado, es una cuestión desigualitaria. Entonces me gustaría como aventarles esta iniciativa. Gracias, Octavio. Bueno, cosas que se me quedaron pendientes. Mónica me hizo un señalamiento para contestar a tu pregunta, un breve comentario. La revista Artes de México sale en 76, Judy Chicago está preparando la obra Dinner Party. No se ha presentado, se presenta hasta 78-79. Lo que aparece en la revista efectivamente son dibujos preparatorios para la pieza. Acuérdense que es una pieza que tardó muchísimos años en producirse, entonces no es sobre Dinner Party, pero son, ya tienen el nombre, ya van con el apellido para una cena, ¿no? For a dinner. Esa es una. La otra que yo sí les quiero pedir que tengan en mente, que son bien complejas, digamos, las aristas que tiene el problema de la incorporación de la obra de mujeres artistas a los acervos públicos y yo creo que a los privados también, porque tenemos que pensar realmente, y creo que el texto de la doctora Stabenhagen pone el dedo sobre la llaga en eso, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando también con las mujeres artistas indígenas? Yo creo que a partir de la aparición de la obra de mujeres fotógrafas como Maruch Santis, esto pues se hace como muy visible, ¿sí? Que no nada más tenemos que pensar qué pasa con este tipo de arte que hacen las mujeres educadas en una cultura más occidental, sino qué pasa con las mujeres mestizas, qué pasa con las mujeres. O sea, nuestro país tiene problemas bastante más complejos que nada más los problemas de género, los problemas de preferencia sexual. Tenemos problemas de racismo bastante severos todavía y de eso ni hablamos. Entonces, bueno, pues sí hablemos de eso también, ¿no? Si vamos a proponer una política de adquisición, una política pública o proponer lineamientos para planear políticas públicas de adquisición de obra y se va a hacer una cosa como la acción afirmativa en los Estados Unidos, pues habría que poner cuotas también para que se incorpore la obra de mujeres artistas. Y eso quiere decir que se incorporen obras de colectivos, de mujeres tejedoras, de mujeres bordadoras, en fin, ¿sí? Porque pues también son mujeres y producen arte también, que no sea arte culto con mayúscula y comillas es otra cosa. Bueno, una es esa, ¿no? Yo creo, y porque sí me lo he preguntado muchas veces, que estas estadísticas, estos números duros, como Mónica les llama, son bien importantes y creo que es muy importante que los tengamos más claros todavía. Entonces, ¿qué falta para todos los que tienen y todos los que tienen estudiantes? Por favor, encaminen tesis de licenciatura, maestría, doctorado a revisar los acervos públicos en los museos de la Ciudad de México, en los museos de provincia. Estamos discutiendo lo que pasa en la Ciudad de México. ¿Qué pasa en provincia? ¿Qué pasa con los museos en Monterrey? ¿Qué pasa con los museos y las colecciones en Guadalajara? ¿Qué pasa con la promoción de la cultura en Morelia? ¿Sí? Necesitamos saber también qué está pasando en otras partes del país que no son el DF, que no es nada más la centralización lo que nos debe de ocupar. Hay que identificar y tener quizás un catálogo muy claro de piezas, qué obras, de qué artistas, de qué periodo, de qué temática, pero también creo que hoy en día sería interesante ponernos a preguntar de qué medios, qué medio de expresión se está usando, como para tratar de ver cómo van los tránsitos y cómo las mujeres artistas están haciendo elección de mediaciones, con qué están trabajando, cuál es este medio de expresión, cuáles pasan. A lo mejor, Mónica, no se te ocurrió pensar en Sarah Minter, porque casi no tienes cineastas ahí en la lista, tienes un montón de fotógrafas. Bueno, Sara aborda problemáticas que tienen que ver con esta especie de límite poroso entre el cine documental y la creación artística, ¿sí? Como esta cosa que da el bandazo entre lo estético y lo etnográfico, y sería muy interesante, pasa lo mismo con la obra de muchas mujeres fotógrafas, que eso, por cierto, Pinto Mis Rayas sí tiene un trabajo especializado en la crítica de fotografía de mujeres fotógrafas, y bueno, recomiendo eso ampliamente. Entonces, bueno, este catálogo claro con piezas de mujeres artistas que hay en colecciones públicas, por artista, por año, por medio, por adquisición, que nos puedan servir para determinar qué, quiénes, cómo, cuándo, porque lo que tenemos que ver ahí son estas constelaciones de las que está hablando Karen, porque hay grupos de poder que también funcionan entre las mujeres artistas, ¿no? Quién está aliada con quién, cómo se promueve la obra, quién hace la adquisición. La otra cosa, y esto es algo que empezamos en el posgrado en Historia del Arte a revisar en algún momento, Yo les adelanto que está por salir una orientación interdisciplinaria de posgrado en estudios de género y crítica cultural en la UNAM. ¿Cuándo va a salir? No lo sé, muy pronto espero. Es una iniciativa que convoca varios posgrados de la universidad y también al PUEG, al Programa Universitario de Estudios de Género, y cuando estaba haciendo el trabajo, cuando muchas de nosotras estábamos metidas haciendo el trabajo para promover esta opción de posgrado, una de las cosas que me tocó hacer fue revisar las estadísticas del número de el número de mujeres que entran a estudiar artes plásticas, arquitectura, música, teatro, todas las carreras de artes que hay en la UNAM, y comparar el número de ingreso con el número de egreso. Ustedes se sorprenderían de saber que hay mayor número de ingreso de mujeres a la carrera de arquitectura y menor número de egreso, que al final egresan menos mujeres. Entonces, este tipo de estadísticas duras también nos pueden servir. No hay falta de representación de las mujeres en las carreras. Lo que hay es falta de graduación. En general en la UNAM hay falta de graduación, de titulaciones, pero en particular, ¿qué pasa con estas mujeres? Otra cosa que nos falta hacer es identificar las relaciones que hay con las mujeres músicas, por ejemplo. Hablamos de artes plásticas todo el tiempo. ¿Qué pasa con las mujeres en el cine? ¿Qué pasa con las mujeres en la danza? ¿Qué pasa con las mujeres en la arquitectura? ¿Y qué pasa con las mujeres en la música? Yo lo digo ahora en particular porque mi hija mayor es música y sí estoy preocupada. De la generación que entró mi hija a la licenciatura en composición en ENAP, eran 8 alumnos que entraron a composición a la licenciatura. Ella fue la única mujer. Están los números más alarmantes que para las artes plásticas. Y finalmente creo que podríamos identificar también cuáles son las problemáticas socioculturales que están discutiendo o dirimiendo las artistas mujeres en sus obras hoy en día, que sean feministas o que no sean feministas, y hacia dónde va la tendencia. Yo creo que eso es algo que tenemos que tratar de determinar también. Quizás identificar las tendencias puede darnos algunas razones de por qué hay mayor o por qué hay menor presencia en las adquisiciones. Y por último, ¿qué está pasando justamente con el problema del mercado del arte? Porque creo que es uno de los temas centrales. Si el feminismo, justamente como lo está pensando, o las intervenciones feministas o las intervenciones virtuales en el Museo Feminista, como lo plantea Griselda Pollock, hay que mantenerse al margen, ¿qué pasa cuando el mercado logra cooptar las obras? ¿Se anulan? ¿Se neutralizan? ¿Qué le ocurre a la obra de las mujeres activistas políticas en el feminismo o en otras luchas como las ecológicas? ¿Qué le hace el mercado a estas obras? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, una cosa que veo yo desde el campo del bioarte, que es una nueva obsesión, ¿qué está ocurriendo con estas obras que son efímeras, que son difícil exposición, de difícil presentación al público? ¿Por qué pueden ser efectivas en las luchas ecológicas o ecologistas y también feministas? Porque se trata de piezas que no se pueden comprar, se adquieren a través de la documentación, lo que nos queda es el archivo de producción de la pieza. Entonces habría que pensar más bien en esta línea en la que Mónica ha trabajado tanto sobre el archivo, y sí les quiero insistir que por favor le echen un ojo al número 5 de la revista Artelogy. Hay dos artículos que justamente discuten esta invisibilización de las mujeres feministas, en particular el trabajo de Mónica, pero de Paula Weiss, por ejemplo. Son dos artículos dedicados a estas mujeres artistas de los 70s y los 80s, y no nada más en México, hay una reflexión sobre lo que pasa con las mujeres también en Argentina, en Brasil y en Chile y Uruguay. Ya está bien. Gracias. Carlos. Bueno, la pregunta era, ¿cómo podemos hacer las instituciones generar políticas públicas? Creo que Efectivamente, pues son importantes las políticas públicas, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista, como bien te voy a decir, desde la perspectiva de historiadora, las políticas culturales o cosas que se les parezcan, creo que casi siempre las políticas efectivas proceden de prácticas, ¿no? Al revés. Entonces, no que se ponga una política y entonces todo el mundo tiene que, aunque no le dé la gana, pues adoptar lo que está políticamente correcto en el momento, ¿no? Estaba pensando justamente en el trabajo que había hecho en los años 20, son de las políticas que incorpora las conservas de lo que ya estaban haciendo artistas, educadores, etcétera, desde una década antes, ¿no? Y que han sido como la base de ya muy problemático y problematizado de bueno, muchas de las cosas benéficas y también que se padecen en relación con el arte y el nacionalismo en México. Entonces, creo que en ese sentido, creo que más bien tiene que ver con quienes estamos en instituciones y qué hacemos en esas instituciones. Y por supuesto, es fundamental, siempre lo he dicho, el papel de los directivos de las instituciones, ¿no? Que yo sepa, no hay directivo en una institución en México que ha salido y ha dicho que va a tener una política a favor de la igualdad de género en su institución. Sí hay individuos, curadores, etcétera, que han trabajado en ese sentido, ¿no? Porque creo que el trabajo que tiene Silvia es evidente en ese sentido, a diferencia de anteriores directores y directoras del museo, ¿no? Y bueno, no es casualidad que es miembro del Consejo Directivo de MUMA, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es súper importante, bueno, ver y exigir desde a quienes van a nombrar en esos puestos, exigir a las personas que están en esos puestos y que las personas que estén o que tengan relación con las instituciones pues trabajan con esa conciencia y en ese sentido ampliado, ¿no? Que realmente pensar como en una política en todos esos aspectos, ¿no? Que tiene que ver con pues, la coleccionismo, la difusión, la investigación y que cuestionen las mismas, no solo bueno, los resultados, sino los procesos, ¿no? Porque, por supuesto, los resultados son importantes y muchas veces alarmantes, ¿no? Pero ir atrás, como un poco como le dio Mónica, tratar de ver qué son los procesos que llevan, o como lo que dijo la Margarita, qué son los procesos que llevan a que pues, la gente abandone los estudios o abandone el interés en trabajar perspectivas de género. Y que son también las cosas que propician, ¿no? En qué lugares sí han habido trabajo, qué características ha tenido, ¿no? Como analizar dentro del campo de la formación y la educación y pues, el trabajo museológico, pues lo que se ha hecho en ese sentido, críticamente, como para analizar, para aprender y para hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo soy profesora universitaria, ¿no? Sí creo mucho en la importancia de los procesos educativos y no digo tampoco que la educación o la formación esté restringido a las instituciones, ¿no? Por supuesto, la educación y la formación se dan en muchos ámbitos y en los últimos años con todos los movimientos de Occupy, etcétera, extra institucionales, creo que eso ha sido súper importante, ¿no? Darnos cuenta realmente que la formación no es un título, ¿no? Y no es necesariamente un currículum, ¿no? Sino lo que llaman los educadores el currículum implícito, ¿no? Lo que está detrás, lo que está debajo. Y para mí eso es como una de las grandes luchas que las problemáticas de género en toda su amplitud, toda su problematicidad, las problemáticas del feminismo estén presentes desde los desde el currículum explícito e implícito, ¿no? El mismo manejo de las palabras, comprensión de ellos, ¿no? Ahorita últimamente platicando en la Ibero hemos detectado que pues muchos de los problemas es en que la gente no asocia como las palabras con lo que están haciendo. Hay personas que hacen estudios de género, pero no reconocen que son estudios de género. Dicen, yo estoy haciendo tal cosa y no es un estudio de género, pero lees el trabajo y sí es un estudio de género. Bueno, desde mi perspectiva, la de otros colegas, ¿no? Y bueno, desde esta palabra, problema con la mala palabra del feminismo, ¿no? Que nadie quiere ser feminista porque, puchi, y bueno, de que solo hay un feminismo, y, bueno, ¿qué implica en ese sentido, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Creo que ahí también el análisis de los procesos de trabajo, de las relaciones de poder en los procesos de trabajo, y por supuesto, bueno, hay que tomar en cuenta cuestiones como género, y estoy completamente de acuerdo con Débora en relación con asuntos como clase, como raza, etcétera, aunque suena muy setentera, bueno, pues como decía Mónica, las cosas van cambiando, ¿no? Y hasta se han hecho peor, entonces sí es súper importante la conciencia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, básicamente yo creo que sí pondría como el acento sobre las prácticas y por supuesto, pues también pensar, tampoco hay que ser, tampoco hay que marginarse deliberadamente, pero sí yo creo que sí hay que tener un sano nivel de sospecha de la institucionalidad y el poder de las políticas y las leyes, ¿no? Porque hay muchas otras maneras que funcionan la ley y la política que no están instauradas en lo que está registrado en el diario oficial, ¿no? No cabe dejar el dedo en el de esas cosas, por supuesto que son importantes, ¿no? Pero también ver cómo llegan ahí y cómo pasan de ahí a las realidades y las vivencias, ¿no? Yo creo que yo casi repetiría lo mismo que Karen, pero te lo diría de una manera diferente. Si tú me lo preguntas como institución, pónganse a hacer su trabajo. Digo, yo no tengo por qué venir a decirte a ti como institución cómo van a hacer sus políticas. Ya hemos hecho como luchas muy amplias. Y sin embargo, yo creo que para mí, con el hecho de que tú como curador joven, que veo que estás trabajando muy bien, si toda esta experiencia deja una semilla en la cual tú lo vas a dar, ya la hicimos. Yo creo que todavía la lucha está en el plano de que es un activismo desde adentro de la institución y que hay que ir cambiando las cosas como poco a poquito y como de persona, pero pues sí, para mí lo ideal sería de que esto no nomás fuera como tu chamba, sino que realmente sea algo que asumas como propio, ¿no? Entonces yo creo que sí, la lucha es todavía desde adentro y en poquito, porque las instituciones yo tampoco les tengo como mucha fe. Como mucha fe. Y que contagies a tus colegas. Sí, que sea viral. El público quiere participar, abrimos yo creo que estaría muy chido, sí. Bueno, yo sí los felicito por la exposición y por haber organizado esta mesa. Me parece que son cosas ya en sí muy positivas, ¿no? Sin embargo, sí tengo dos comentarios. Y bueno, uno tiene que ver con la información que hay en las cédulas en la exposición. La vimos, Tere y yo, casi cuando se inauguró, y no, nos pareció, a mí me parece también, que es, sí da la impresión de ser una exposición en donde se dijo, vamos a sacar a las mujeres que no se han visto, las ponemos, las exhibimos, pero el problema es que no hay información en las cédulas. No hay ni siquiera la mínima sobre lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, muerte de las artistas. Y esos datos mínimos faltan, me parece. Y están, digamos que se suple la información que tendría que estar ahí para el público que va por primera vez o que no las conocemos. Hay varias artistas, hay muchas artistas extranjeras que yo nunca había visto sus obras, ni sus nombres, ni nada. Y me hubiera gustado, me gustaría, que hubiera más información sobre ellas, quiénes son, dónde estudiaron, quiénes son sus influencias, etcétera, un mínimo de información que creo que sería muy útil para todos, ¿no? Para que sea realmente, o sea, que se evidencie que hay investigación, porque como está presentada, parecería que no hay investigación detrás. O sea, claro que la mesa, el fundamento este del inicio que tuvieron a partir de la revista, etcétera, abre, digamos, da esta panorámica, pero no está la investigación sobre las artistas que están representadas. Y retomando un poco lo que decía Karen sobre la práctica, yo preguntaría si no es posible corregir eso o hacer ese trabajo ahorita que está la exposición montada. Es una pregunta. Me encanta que se haya expuesto, pero... Centro de documentación. Claro. Y tengo otra pregunta. Bueno, sí, por supuesto, agradezco mucho los comentarios. Lo de las cédulas, la lista de obra contiene lugar, fecha de nacimiento y fecha, en su caso, de muerte. Fue una cuestión de estilo que yo luché para que no sucediera, pero si se dan cuenta, si visitan las otras salas del museo, tampoco hay esa información. Yo es algo que estoy como curador de este museo tratando de negociar con quienes hacen estas fichas para que no suceda así, por supuesto. Ese es un comentario que tampoco deslinda mi responsabilidad, ¿no?, ante esto. Lo segundo, sobre la información de las artistas, también hay un trabajo de investigación muy amplio. Sin embargo, nosotros tenemos un problema, como todos los museos públicos, de un presupuesto bastante precario, y en ese sentido hay una alternativa que es nuestra página de internet en donde se puede colocar esta información. De hecho, las cédulas de las obras iban a ser las fichas originales de cada una de estas obras, de cómo ingresó al museo, donde todavía se explicaba que la embajada de Checoslovaquia había donado la obra de Jaroslava Vistova a partir de la exposición que hubo aquí de artistas checoslovacas. Y sin embargo, uno como curador tiene que mediar ante todas estas situaciones que implica la institución y que tiene que estar resolviendo. Yo no estoy excusándome de estas observaciones tan pertinentes y que comparto contigo. Sin embargo, a veces el nivel de negociación que un curador tiene ante la institución es mínimo y tiene que generar otras salidas de esta información, como esta mesa de debate o como un recorrido que generamos Magali Lara y yo, justo para que Magali hablara sobre la historia de estas obras que están en sala y sobre todo de artistas que no son tan conocidas. Entonces, sí se ha tratado de hacer un impulso de generar mayor información sobre la investigación, porque sí hay un trabajo de investigación que me llevó casi 11 meses y que comprendo el nivel de urgencia y de lo delicado que representa las ausencias. En las células, lo que hay son parrafitos de cosas dichas por críticos, por García Ponce, etc. O sea, creo que quizá en esta negociación. La protesta de la tecnología. La revolución de las máquinas. La otra observación que me gustaría hacer en otro comentario es, y también retomando la. Digamos, lo que mencionó Karen sobre cómo se hace historiografía a partir de huellas, que me gustó mucho como idea, pero creo que también había que pensar cómo estas huellas de repente son borradas y a veces a propósito, muy a propósito. Y pienso, por ejemplo, en Alain Lefort y en estas artistas que venían del Partido Comunista, de la izquierda, de una izquierda muy radical que eran artistas, Andrea Popa, periodista, activista, poeta, etcétera, que formaron parte de estos grupos, tuvieron una participación muy importante y tenían una, digamos, una fuerte ideología marxista. O sea, creo que a veces yo he leído multitud de textos, una especie como de desdén de, ay, el marxismo de los 70s y los 60s ya está pasado de moda, eso ya como no hay que repetirlo, qué pena, ¿no? Cuando, pues no era nada superficial, si recordamos que Alaide Popa, después de participar muy activamente aquí en México, regresó en un viaje a Guatemala y fue asesinada por los militares guatemaltecos. Entonces, no estaba jugando. Entonces creo que ese borrar esas huellas de la participación de las feministas artistas en México, pues tenemos que ver qué pasa, ¿no? Cómo lo recuperamos. Bueno, yo me sumo a la felicitación que hace Inda por esta mesa y por la exposición. Y bueno, quería hacer un comentario respecto a tu pregunta del problema de los acervos y la representatividad. Y hablando, tomando el término que dijo Karen de dialógico, ¿no? De que uno está doblemente representado en esta problemática como mujer y como artista, quería decir que lo que he notado, digamos, en estos últimos años, es que hay una falta de representatividad, no solo de las mujeres, sino de las artistas, en estos espacios institucionales donde se toman las decisiones, en estas instancias del poder. Y cada que nos acercamos como mujeres o como artistas, nada más a preguntar incluso cómo están funcionando, qué sistemas y qué procedimientos usan, hay una negativa radical, hay una forma de decir, tú ni te acerques a preguntarnos. Se toma incluso ofensivamente. Entonces yo me he cuestionado si la falta de presión, digamos, del gremio de mujeres y de artistas para hacer que estas instancias del poder los tomen en cuenta y creen consejos o sistemas donde nosotros podamos ser partícipes de esa toma de decisiones, se debe o tiene que ver con la apertura del sistema de dictadores por parte del Estado de los 90. Hay una falta de participación del gremio también, por decir, nosotros recibimos nuestra cuota para hacer nuestra labor, no tenemos por qué cuestionar ninguna instancia del poder, sigan adelante y decidan ustedes cómo hacen los acervos, cómo hacen las exposiciones, etcétera, etcétera, siempre y cuando nosotros nos pasen nuestra cuota. Entonces sí sería interesante también empezar a cuestionar la falta de movilidad social, no solo por parte de las personas que están en esas tomas de poder, sino del gremio que ya tiene esta digamos, esta compra por parte del Estado, ¿no? Sería interesante empezar a cuestionar eso. Yo quería agregar nada más algo a lo que estás diciendo, Tere. Yo creo que una de las cosas, digo, a todos nos puede dar mucha flojera subirnos al metro el sábado y venir hasta el Museo de Arte Moderno. Creo que es el día más fácil para venir de todas maneras que venir entre semana y con un fútbol más, claro. Pero por ejemplo, estos conversatorios con artistas que se hacen los sábados, que el museo tiene ya instaurados desde época de Osvaldo, a mí me parecen bien interesantes. O sea, me ha tocado venir a 3-4 a presentaciones de libros y demás. Creo que son espacios interesantes y me parece que lo que tenemos que estar a lo mejor es un poquito más atentos a estas actividades paralelas que hace el museo y participar. Creo que podría ser un comienzo para tener presencia y poder ser tomado en cuenta, ¿no? De alguna forma empiezas por algún lugar. La otra cosa es, bueno, ¿qué tanto impacta a las autoridades del museo realmente lo que se discute en los conversatorios? O sea, no hacen streaming, deberían, no se lleva una minuta, no se hace un relatorio, se graba y se sube. Entonces sí queda en un archivo, como un registro. Y bueno, ese podría ser un comienzo, ¿no? Yo me he beneficiado de poder oír un montón de gente que de otra forma no me lo hubiera yo acercado, ¿no? Entonces, sí hay algunos espacios porque hay que buscarlos, pero Y también como, como en este caso artistas, investigadores, o en mi caso como curador, tratar de generar estrategias, es decir, por ejemplo, yo hablo de esta política pública de adquisición de obra porque existe un programa de la Cámara de Diputados para generar exposiciones para artistas mujeres, lo cual yo siempre he impulsado para que se cambie, en vez de estar haciendo exposiciones de artistas mujeres, como un fondo para adquirir obra de artistas mujeres. A mí me invitó el Museo Nacional de la Estampa en el 2012 a curar una exposición con este programa de equidad de género de la Cámara de Diputados, y en un principio mi propuesta curatorial era no hacer ninguna exposición, sino comprar obra. Al director no le pareció muy agradable la idea, porque también es muy difícil, porque son decisiones que ya ni siquiera los directores toman, ¿no? Sino que son otras instancias las que definen. Y el propósito, creo que también, que rescato mucho lo que decía Karen, es de prácticas, ¿no? Prácticas desde la investigación, desde la academia, desde los artistas, desde los curadores, y creo que es una manera de trabajar y de impulsar y de hacerle frente, por, aunque estamos dentro de una institución. ¿Puedo decir, me pareció interesante lo que comentaste, Tere, y creo que ese punto de la relación y la cooptación de artistas en relación con las iniciativas del Estado es como muy interesante y tiene que ver un poco con algo que comentó Mónica, que quién documenta qué pasa con todas estas, bueno, personas que reciben becas, etc. Yo me acuerdo que hace ya bastantes años un profesor de sociología entonces, sociólogo de Rivera, Jorge González, pues, le pidieron del FONCA como una base de datos de toda la gente que había recibido becas, que todavía existe en la web. Claro que no se actualizó ni nada, ni nadie se puso a analizar y estudiar a partir de eso, pero creo que es en parte el tipo de cosas que habría que hacer, como que me siguiera alimentando esas bases de datos para poder luego que llevarlo no solamente a, bueno, tenemos otra base de datos, qué maravilloso, tenemos bases de datos, sino qué hacemos con esas bases de datos, que son como una herramienta básica para poder hacer ese tipo de preguntas más complejas y difíciles que implicarían, pues sí, un diálogo con los artistas y con las políticas de las instituciones para ver qué está pasando, pero me parece un punto fundamental y desde luego, bueno, pues depende mucho como algo de único, como la conciencia de los propios artistas también, ¿no? Pues quién se deja cortar y quién no se deja cortar, ¿no? Igual los funcionarios, ¿no? Y todos, ¿no? Pues yo creo que todos, ahí es como el primer punto de todo esto, es, bueno, ¿qué decide hacer uno y cómo lo hace, ¿no? Que finalmente es lo que podemos, comentar. Y otra cosa que se me ocurrió a partir de lo que decías, es yo creo que también hay otro problema en las dinámicas o políticas implícitas, explícitas en el arte mexicano, que tiene también que ver con las generaciones y la edad, ¿no? Uh-huh. Que a mí me interesa mucho porque justo en todo este trabajo sobre feminismo y mujeres artistas, yo he aprendido lo extraordinario que son todas las mujeres mayores de 70 años y todavía más los mayores de 80 años y todas las cosas increíbles que hicieron en el pasado, que bueno, pues ojalá hoy hiciéramos cosas tan extraordinarias, ¿no? Vemos artistas, bueno, ahorita pudimos ver en Bellas Artes Luis Bourgeois, ¿no? Las cosas increíbles que hacía y hace, bueno, hizo hasta hace poco, ¿no? Y bueno, creo que hay muchas, y las cosas que decía, ¿no? Que son tremendas, ¿no? Que algunos incluso estaban ahí como textos, ¿no? Y que nos hablan de muchas cosas, muchos de ellos no muy agradables, de qué pasa con las mujeres y cómo pensamos nuestra actividad y nuestra subjetividad. Entonces, y creo que eso como pasa un poco, bueno, no un poco, mucho, ¿no? En como cómo se, quiénes se consideran que son importantes para de tomar en cuenta. No tengo datos así explícitos, pero un poco una intuición, que creo que también hay una cuestión, igual que en el feminismo, hay una lucha generacional que demostró visualmente Mónica, como en hay como esa cuestión generacional y tal vez una falta de pues como continuidad y solidaridad y diálogo, como que hace de hacer presente todas las diferentes pues cosas que podrían dar una presencia más plena de los artistas como, como pues, tomados en cuenta, no me gusta, como quería buscar otra palabra, como agentes, como agencia dentro de las políticas culturales. Se me quedó donde me quedé pensando en lo que había dicho Inda y quería juntar lo que decías tú del feminismo setentero siendo muy marxista y un poco lo que planteaste tú de la señora Stattenhagen, que dices que así le decían, ¿verdad? Es que, sí. Así estaba, de que... No era doctora, pero es doctora en antropología. Ese planteamiento que era desde la cuestión antropológica y la cuestión del arte culto y el arte popular y las mujeres indígenas, ¿por qué, por ejemplo, cuando se habla de la historia de lo que se ha pensado desde el arte feminista, no está esa discusión? ¿Por qué estamos invisibles en esa discusión? ¿Por qué no se dice ya en el año 75 en México se estaba discutiendo de esto, del otro y de lo demás allá? A mí siempre me alucina cuando es el feminismo setentero y eran una bola de señoras blancas burguesas que quién sabe qué. Digo, no, eso no era el feminismo que yo vivía aquí, que era todo de izquierda, porque no era laica, era todo. No podías salirte de las discusiones de izquierda de pa' aquí, de pa' allá o de pa' el otro lado. Y ni siquiera el feminismo que vivía en Estados Unidos era ese feminismo blanco y burgués, era el feminismo desde el lesbianismo, era el feminismo desde las negras, las chicanas, las todas que estaban ahí hablando. Pero tenemos estos chips de la historia que nos contaron y seguimos repitiendo. Bueno, pues ¿por qué no rehacemos esta historia y estas discusiones dentro de en México? A lo mejor fue ese encuentro y a lo mejor algún otro ahí, pero que vayamos rehaciendo, pues sí, Linda Nochlin dijo, pero aquí se estaban diciendo todas estas otras cosas bien importantes, ¿no? Nada más agrego, creo que una de las cosas que pasa, bueno, justo mi generación me parece que estuvo en ese recambio entre pasar de un discurso marxista a un discurso foucaultiano, hablar de clase, hablar de poder. Y creo que una de las cosas que se vio muy claro con nuestro trabajo con el archivo de Ana Victoria Jiménez es que una buena parte, o sea, además dentro de los grupos de izquierda había de chile, de fresa y de manteca. O sea, también no hay uniformidad. Creo que eso es así como lo que más resalta, la enorme diversidad de posturas, de todos los colores, sabores, tamaños, edades, medidas, etc. Entonces, me parece que Ana Victoria lo hizo muy claro, ¿no? Y el trabajo de Ana Victoria, su trabajo como activista, rastreando, evidentemente, a partir de las luchas por la obtención del voto y derechos para las mujeres, cómo estas cosas estaban ligadas con los movimientos de izquierda, ¿no? Los distintos movimientos de izquierda. Me parece que una vez en una de las reuniones de Memora, Ana Victoria contó que luego se ponían muy rudos los trancazos, ¿no? Cuando, por ejemplo, eran las feministas lesbianas, comunistas, radicales. Y bueno, los grupos llegaban a estos niveles así de precisión, como con 5 calificativos, donde lo que pasa es que se fragmentaba en tantos pedazos la lucha que se disolvía, de cierta manera, ¿no? Y creo que a lo mejor estamos viendo historiográficamente en el lugar equivocado. Hay que regresar a la historia política y a lo mejor rescatar esto desde la historia política y ver cómo se activan. Por cierto, que en el archivo de Ana Victoria, entre las maravillas que guarda ese archivo, están todos los números de la revista esta que publicaba Eli Bartra, La Revuelta. Se tienen que echar un clavado a ver las caricaturas, o sea, ese es otro espacio que no hemos... Esporádica era la otra, otra cómic feminista, ¿no? Bueno, ahí está, el cómic y la caricatura feminista. La Revuelta como planteándolo desde el performance, sí, todas las sí. Participaciones que hacían en las manifestaciones y demás, que nunca las que hemos apuntado del performance, nunca hemos incluido todo eso. Bueno, y también, bueno, ya hay cosas asentadas y apuntadas. Están los libros de Mónica, está el libro de Araceli Barbosa, están estas tesis, hay, creo que se van a puntos más precisos, ¿no? Un poco más, más minucioso, si quieres. ¿Nos va a servir reescribir esa historia o más bien seguimos moviéndonos para adelante? ¿Cómo no, concentramos fuerzas, no? Yo creo que sí hace falta reescribirla porque si no se queda como... Me decía, mira, la misma que repite, a mí hasta me sorprende cuando de repente lo quieren ver desde otro punto de vista. Bueno, esto de los grupos que te digo, ¿por qué no va a estar la revuelta? La revuelta tendría que estar en cualquier exposición de los grupos. Sí. Y no están, y no están, y se considera como que estaban haciendo teatro o estaban haciendo quién sabe qué, y entonces eso no era performance, y entonces... Pero si los de Grupo Germinal estaban participando de la misma manera con mantas y estaban participando con... Sí, ya me hizo buenas expresiones. Pero sí hay que reescribirla. No, yo creo que es un olvido de la historia deliberado, claro. Es un deliberado olvido de la historia más o menos reciente. Bueno, nada más una cosita. Sí, yo creo que mucho es la cuestión de la repetición. Creo que es fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo salimos de las repeticiones, ¿no? ¿Qué pasa en las exposiciones? Porque mencionaste las exposiciones de los grupos, los neomexicanismos. O sea, como que tendemos, como a veces en un sentido equivocado desde mi punto de vista de difusión como y de falta precisamente como de a veces de imaginación, de creatividad, de tiempo para hacer las cosas, lo que sea, como que se repiten las mismas historias y pasa en toda la historia, pasa en toda la historia del arte, no nada más en relación con el feminismo, ¿no? Pero creo que es fundamental a nivel historiográfico siempre estar como dándonos cuenta que una historia es una narración, no es la historia, ¿no? Claro. Y siempre hay que reconocer que es una narración y ver desde dónde se narró, y siempre cuando queda algo dentro, queda fuera. Y nosotros no estamos, o sea, justamente la historia que hacemos nosotros ahorita, pues también, desde luego, es subjetivo y dejamos dejando cosas fuera. O sea, siempre estamos tomando una postura. Y esa es la cuestión de esta conciencia, estrategia constante de siempre, y reconocer, de un lado, reconocer, o sea, situarnos, reconocer desde nosotros mismos, tratar de reconocer, nunca podemos ver todo, pero qué estamos dejando fuera y qué estamos dejando dentro y por qué, como articularlo, no dejarlo al azar del público. Incluso se me ocurre en caso de esto de las cédulas, bueno, no se pudo poner las fechas, puedo decir por qué no se ponen eso, ¿no? Que se cae cuenta que el diseño no es nada más como una cuestión estética que no tiene nada que ver con eso. Hay como un imperativo político en la estética. Lo mismo que alguien piensa, ¿por qué pongo una nota de pie de página? No lo pongo. Hay una razón por ponerlo o no ponerlo, ¿no? Responde a una necesidad o un interés ponerlo y no ponerlo y cómo lo pones, ¿no? Entonces, pues no solo, pero ¿qué ética? O ética en relación con qué, ¿no? Porque esa idea de una ética académica como si fuera una cosa homogénea, ¿no? Pero yo creo que nos falta pensar todo el tiempo más por qué hacemos las cosas y para qué, ¿no? Porque, bueno, el hábito y la repetición, pues es como funcionamos, ¿no? Por muchas razones que los psicoanalistas pues, nos han explicado al infinito, ¿no? Pero creo que sí es una de las luchas importantes y tiene que ver con esto de la historia. Y bueno, claro, cambiaron los actores y quiénes están y quiénes tienen voz, quienes están presentes en el ámbito de lo visible y la palabra funciona. Igual pues como dijiste sobre Maruch Santi, sí, pero entonces resulta que bueno, aparecen una serie de fotógrafas chapanecas y ahora resulta que cualquier exposición donde queremos como incluir una fotógrafa, una artista indígena, pues sí, pues están ellas, lo cual está muy bien, pero bueno, pues solo son ellas, ¿no? Porque lo más fácil es, bueno, sí, estamos luchando y vamos a meterla a ella, entonces ya cumplimos con la cuota de lo de, políticamente correcto. La mujer indígena artista. ¿Hay una pregunta más? Un comentario. Bueno, muchas felicidades. Hay muchas cosas que me está pidiendo la mesa y me las he venido también planteando. Y en relación a cuestiones historiográficas de México de arte feminista, pues a veces, a muchas, también preguntando a otras amigas, compañeras más jóvenes, pues bueno, nos enfrentamos con estos problemas de, bueno, sí, está padrísima la, padrísima, entonces, la historia del feminismo, en fin, y pues sí, y la historia del feminismo que leemos, pues siempre es la historia que viene de Europa, de Estados Unidos, en fin, y de México, pues casi nunca se sabe nada, o es menos, apenas vamos a algunos intentos por allí, de lograros, en fin, de poder echar a andar también el conocimiento del movimiento en América Latina, de los movimientos. Y en cuanto al arte, tengo para mí dos referencias. Una tiene que ver con Vicente Polo, dice, bueno, llevamos ya 20 años, decía, 20 años, o sea, en 1980 ya se estaba planteando esta pregunta de tratar de recuperar, en fin, de más bien de sacar adelante el trabajo de las artistas mujeres. Pero no se trata, decía, de una mera recuperación, o sea, que no se trata de llenar y de poner, bueno, aquí el mismo número de hombres que de mujeres en una exposición. No nos dice nada de esa forma. Y en cambio, para mí, a diferencia de la pregunta de Dina Nocklin de por qué no hay grandes mujeres artistas, tengo para mí una pregunta muy interesante, que es la de Rosario Castellanos, que se hace en su libro de la cultura de femenina, ¿no? Y que es, ¿cómo es posible que estas mujeres, o sea, que sí haya mujeres artistas, y cómo es posible que hayan salido adelante? Yo creo que eso también nos da también pautas como para poder hacer otro planteamiento del arte feminista, otro planteamiento también de la historiografía. Y es, pues bueno, fabuloso, o digo, las formas que uno puede también imaginarse, porque entonces ya no se imagina uno, ya no se ve a las mujeres como simplemente sujetas, sujetadas, dentro, así como un queso gruyere que se le atraviesa el poder por todos lados, sino de verlas también, pues en acción. O sea, cómo han salido, cómo ha sido posible. La pregunta que se hacía a Rosario Castellanos era en relación con esta Gabriela Mistral. O sea, sí, sí, dice, para que no me digan que no existen, yo he tocado la mano de Gabriela Mistral. O sea, hay mucha ironía en ese texto tan bello. Y pues bueno, yo creo que podemos igual intentar respondernos. No vamos a seguramente a tener las mismas respuestas que esta Rosario Castellanos, pero el valor de esa perspectiva de plantear el problema creo que es muy, muy enriquecedor. Pero bueno, y también, vamos, lo que he venido escuchando aquí al final también, en todo, bueno, pues al principio, al final en esta mesa. Y pues muchas felicidades. Gracias. A todos. Y a todos. Gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan tomado parte de su sábado y venir aquí al Museo de Arte Moderno. Les recuerdo que la exposición va a estar hasta el 3 de agosto. Quiero agradecer mucho a Mónica Mayer, a Karen Cordero y a Débora Dorotinsky que nos hayan apoyado a generar esta mesa de debate, y muchas gracias por sus comentarios y sus participaciones. Ahí abajo tenemos mezcalito y cerveza para seguir platicando, y pues muchas gracias. ¡Bravo!